List 30. Despierto. Awake. Me traes sin cuidado. I don't care. Mientras tanto. Meanwhile. La naturaleza. Nature. Negociable. Negotiable. Intimidad. Privacy. Contratación de personal. Recruitment. Tarde o temprano. Sooner or later. Terco, testarudo. Stubborn. De éxito. Successful. Impuestos. Taxes. Molestar. To bother. Resultar útil. To come in handy. Mejorar. To improve. Lesionar. To injure. Justificar. To justify. Durar. To last. Pulsar. To press. Descartar. To rule out. Duro. Difícil. Tough. Traducción. Translation. Tesoro. Treasure. Problemas. Trouble. Siempre que... Whenever. Bruja. Witch.